cuando salí de Chillán, salí sin ningún motivo, salí a recorrer el mundo porque ese era mi destino, porque ese era mi destino. Fue mi destino, ay sí, fue mi destino. Mi taita me dijo, no te vayas, hijo querido, tu mamá está enferma, yo estoy más muerto que vivo, estoy más muerto que vivo, muerto que vivo, ay sí, muerto que vivo. Pero yo no escuché nunca nada de lo que él me dijo, y por la calle del mundo anduve como un perdido, anduve como un perdido, como un perdido, ay sí, como un perdido. Dieciocho de septiembre, entre botellas de vino, me acriminé con el hombre que me trató de bandido, que me trató de bandido, no de bandido, ay sí, no de bandido. Mi taita murió de pena y mi mamá de lo mismo, cuando fui a dar a la cárcel, cárcel de Valparaíso, cárcel de Valparaíso, Valparaíso, ay sí, Valparaíso. Mañana al amanecer pagó todo mi delito, el consuelo que me dio.